Tenían que pasar 185 años para que comenzara a cumplirse el sueño de Simón Bolívar de formar de todo un mundo nuevo una sola nación en América Latina, con su propio espacio geopolítico. Esto se hizo evidente cuando se reunieron en Caracas los líderes de 33 países de la región, excluyendo a Estados Unidos y Canadá, en la primera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Fueron casi 200 años de lucha, primero contra el colonialismo español y después el imperialismo norteamericano, diseñado por sus padres fundadores con el propósito de ser dueños desde el hemisferio sur al hemisferio norte. La doctrina Monroe, que rezaba América para los americanos en 1826, ha sido uno de los instrumentos de dominio reforzado posteriormente por la declaración de la primera conferencia de la Unión Panamericana en 1889, que dio origen a la idea de que América Latina fuera el patio trasero norteamericano. Y como dijo el profesor estadounidense Samuel Huntington, Occidente no conquistó el mundo por la superioridad de sus ideas, valores o la religión, sino por la superioridad de la violencia organizada. Pero todo esto tiene su tiempo, y la superioridad está siempre en permanente peligro de desgaste. Es cierto que América Latina está en condiciones de lanzar un salvavidas a Europa. Sin embargo, teniendo en cuenta la deuda de Gran Bretaña con Argentina por un préstamo millonario durante la Segunda Guerra Mundial que nunca ha devuelto, la presidenta brasileña Dilma Rousseff expresó hace poco, y coincidiendo con sus colegas latinoamericanos, que no tiene la menor intención de hacer contribuciones directas a Europa. En estas condiciones, el enorme potencial geoeconómico de América Latina debe ser dirigido, como lo planea la CELAC, al desarrollo interno del continente con superficie de 20 millones y medio de kilómetros cuadrados, donde habitan unos 600 millones de habitantes. Su crecimiento económico promedio anual entre 2005 a 2011 es de 5,5% superior al de Estados Unidos y al de la Unión Económica Europea. Y para el 2012 se espera que sea del 6,2%. Los yacimientos de petróleo son algo de 380 mil millones de barriles y las reservas de oro están alrededor de las 700 toneladas. La región posee el 30% de las fuentes de agua dulce en el mundo y es la mayor productora y exportadora de alimentos. Siempre ha habido todas las condiciones para el desarrollo. Faltaba la unión de los países. Ahora la CELAC tiene la tarea que va a ser harto difícil, porque dentro de la CELAC hay países como Chile, México, Costa Rica, Honduras, Colombia, Panamá, El Salvador, alineados con los Estados Unidos. Y, por ejemplo, Trinidad y Tobago pertenece a la Comunidad Británica de Naciones. Y todavía no se sabe la orientación del Perú. También hay más de 15 bases militares norteamericanas y 2 escuelas de policía en el mismo territorio de la CELAC. Las condiciones objetivas y subjetivas para la CELAC están dadas. Y hay abundantes recursos financieros y económicos para hacerla realidad. Falta la estructura e infraestructura de la comunidad, su banco de reserva, su moneda sucre respaldada por el oro, el coraje de los gobiernos y la voluntad del pueblo. Este es un fragmento del texto Latinoamérica resurge frente a la crisis de Estados Unidos y la Unión Europea, escrito por Vicky Peláez para Argenpress. Y con este texto, nosotros les damos la bienvenida a una emisión especial de Latinoamérica Vive, aquí por Radio Éter. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Latinoamérica Vive, un panorama a la realidad de nuestro continente a través de 120 minutos de radio. Mi nombre es Valmiro Mainetti y la operación técnica de este programa está a cargo de nuestro compañero Martín Lobati. Y ya mismo le damos la bienvenida a ella. ¿Cómo le va? Yo estoy. ¿Está? Yo soy Fernanda Villanueva y estoy. El operador dice que no está. Bueno, vamos llegando de a poco también. No, no seamos tan en un ratito, pretenciosos. En un ratito quizás llega. Estamos a final de año, así que estamos cansados. Estamos cansados. Estamos llegando con lo último que nos queda en este año de mucha lucha, de mucho trabajo también, sí, así sí, que vamos a compartir un programa especial de Latinoamérica Vive aquí por www.radioeter.com.ar. Si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer a latinoamerica.vive@hotmail.com. También nos pueden encontrar en Facebook como Latinoamérica Vive y nos escuchás a través de www.radioeter.com.ar. Pero si querés mandarnos un mensaje de texto, podés hacerlo al 15 69 22 7307. Bien, penúltimo programa de este año 2011, tenemos algunas cositas especiales, vamos a estar repasando algunas de las cosas que estuvieron ocurriendo durante este año, pero también vamos a estar analizando y repasando también lo que estuvo aconteciendo durante la última semana. Esto es Latinoamérica Vive, www.radioeter.com.ar, también por FM Tincunaco 107.3 desde el barrio San Atilio y también por Radio Utopía al Sur desde la ciudad de Montevideo, Uruguay. Latinoamérica Vive comienza de esta manera. Y hoy la música va a transitar por el territorio mexicano. Música azteca. Música azteca hoy aquí en Latinoamérica Vive. Y comenzamos con Celso Piña, Cumbia sobre el río. Let's go. Todos los sonidos y todas las voces de un continente. Los hondureños estamos por debajo de las expectativas. La Procuradora de Justicia del Estado. Latinoamérica vive. La liberalización indiscriminada no traerá prosperidad a nuestras sociedades. El mapa político ha cambiado mucho en los últimos años. El Mercosur se ha convertido en un interesante polo de atracción, futuro y de proyección estratégica. El Mercosur es una verdadera esperanza para el continente. Y la integración latinoamericana conforma en el núcleo de nuestro proyecto político regional y hemos destacado la importancia de profundizar y extender el Mercosur como camino necesario hacia una amplia integración latinoamericana. Escuchábamos al expresidente argentino Néstor Kirchner en la cumbre del Mercosur en Río de Janeiro en el año 2007, y 4 años después siguen vigentes los deseos de formar un bloque regional que no solo tenga la capacidad de interactuar económica y comercialmente, sino también que defienda la soberanía y democracia de los países que le integran. Y en Uruguay, tenemos que decir e informar que se inició una nueva cumbre social del Mercosur que comenzó este domingo en Montevideo. Esta instancia antecede a la cumbre presidencial del Mercado Común del Sur que se va a estar celebrando hoy con todos los jefes de Estado. La cumbre social comenzó con una revisión sobre el plan de coordinación de las dictaduras del Cono Sur en los años 70, conocido como el Plan Cóndor, abordando en un panel llamado Terrorismo de Estado en el contexto de la Operación Cóndor y los procesos de verdad y justicia en el Cono Sur. Después de la apertura oficial de la cumbre social, más de 400 representantes de 7 naciones también se abordaron temáticas como afrodescendientes, comunicación, derechos humanos, género, jóvenes migraciones, personas con discapacidad, tecnología social y voluntariado. El encuentro reunió a representantes sociales y ministros de los países del bloque regional en busca de afianzar la cooperación en toda la región. Por otra parte, este lunes también comienza la reunión del Consejo del Mercosur, que está integrado por los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía de los países miembros. Los titulares de las carteras de Economía y Hacienda y los presidentes de los bancos centrales del ente regional tuvieron una reunión de trabajo que será de alguna manera la antesala de la cumbre de jefes y jefas de Estado que se celebra hoy mismo, en donde la presidencia pro tempore del Mercosur pasará de Uruguay a Argentina. Los cancilleres analizaron, entre otras cosas, un tratado de libre comercio con Palestina, el pedido de Ecuador para convertirse en un Estado pleno del Mercosur y la situación de Venezuela, que aún no pudo integrarse al bloque. Hoy martes se dará respuesta definitiva al posible ingreso de Venezuela. Trabajamos los temas vinculados al tratar de encontrar una fórmula, un camino para un ingreso de Venezuela al Mercosur. Hablamos también de los temas de acceso a mercados, del papel del alto representante y del ingreso de Ecuador. Escuchábamos a Luis Almagro, canciller de Uruguay. Y ante la reunión de ayer, del lunes, el presidente del Congreso de Paraguay, Jorge Oviedo Matto, amenazó con la salida de su país del bloque si se aprueba el ingreso de Venezuela al organismo subregional. Sí, situación que ya se ha planteado, fuerte, al menos, ¿no?, de conflicto en varios de los países integrantes del Mercosur. Brasil abogó por la entrada de Venezuela, por el ingreso de Venezuela al Mercosur, y Venezuela volvió a reiterar su intención de formar parte del bloque regional. Sí, como Estado pleno. O sea, Paraguay hasta ahora es el único país que se opone a que Venezuela ingrese al Mercosur, y como todos los estados tienen que estar de acuerdo, exactamente, no puede entrar por mayoría, digamos. Y se marca un poco la situación de la ideología que marca un poco el Congreso paraguayo, ¿no? Que sí, con una fuerte presencia de la derecha y de los partidos más conservadores, como el Partido Colorado, por ejemplo. Claro, de hecho, este señor, el presidente del Congreso, Jorge Oviedo Matto, cuestionó de qué le servía realmente a Paraguay ser parte del Mercosur, como diciendo que si ellos dejaban de estar en el Mercosur porque ingresaba, sí, a Venezuela, no les importaba porque no les ayudó en nada. Bien, como que no saldrían tan perjudicado Paraguay saliendo, sí, del Mercosur. Sí, como una actitud un poco teatrera, me parece, ¿no? A lo que Chávez contestó que, bueno, que se trata de integrarse y no de separarse. Exacto. Bien, los diplomáticos abogaron por ampliar y profundizar y también dar continuidad a la participación social entre las cumbres presidenciales que tienen lugar cada 6 meses. La primera cumbre social del Mercosur ocurrió en diciembre del año 2006 en Brasilia, propuesta por Brasil, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana desde la integración regional. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay son los miembros plenos del Mercosur, mientras que Venezuela se encuentra en proceso de adhesión, en tanto que Chile, Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador son miembros asociados. La cumbre del Mercosur, obviamente, pasó por aquí, por Latinoamérica Vive. Palabras latinoamericanas a través de sus protagonistas. Nosotros pudiéramos hacer Lula, Cristina y todos, Tabaré, un fondo nuestro, movamos las reservas. Hugo Chávez, presidente de Venezuela, durante la 35ª Cumbre del Mercado Común del Sur, julio 2008. El Banco Central de Venezuela ya está convencido. Habría que convencer a los bancos centrales. Bueno, pero es una acción necesaria. Pero no solo los bancos centrales, a nuestro pueblo, a nuestra nación, a la opinión pública. ¿Dónde están esos dineros? Son de nuestros pueblos. No son ni siquiera de los gobiernos. Son del pueblo. ¿Y en qué los usan en el norte? En operaciones financieras. Juegan con nuestras reservas. Juegan. A veces nos prestan a nosotros mismos. Tengo la impresión de que con el dinero nuestro nos prestan, nos pagan 1%, 2% y nos cobran 10% o 15% y no sé cuánto. Y nos imponen condiciones, o nos imponían, al menos en el caso venezolano. Banco del Sur, un fondo financiero del sur. No perdamos tiempo. Es mi propuesta. Pensamiento bolivariano. cuando yo perdiera todo sobre la tierra, me quedaría la gloria de haber llenado mi deber hasta la última extremidad, y esta gloria será eternamente mi bien y mi dicha. Pensamiento bolivariano. Noticias breves en Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar, 1569-2273-07 son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 13 al 20 de diciembre. República Dominicana, minería. Denuncian impacto de la minería en los ecosistemas. Luis Carvajal, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, denunció una lista de concesiones mineras que atentan contra ríos, bosques y otros sistemas ecológicos de alta vulnerabilidad. El país cuenta con reservas de oro, plata, cobre y níquel valoradas en más de 57 mil millones de dólares, suficientes para que el Estado dominicano pague tres veces la deuda externa nacional. El país caribeño corre el riesgo de perder la fertilidad de sus tierras, la diversidad de su flora y fauna, si no se restaura lo que la minería destruye. Guatemala, justicia. El Estado reconoció su responsabilidad en la masacre de las dos R's. En un acto realizado en el Palacio Nacional de la Cultura, Álvaro Colom, presidente de la República, pidió perdón a las víctimas y sobrevivientes de dicha masacre y aseguró que aún hace falta esclarecer más de 400 masacres realizadas durante el conflicto armado interno. La presidenta de la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos, Ruth del Valle, denunció que las víctimas encontraron varios obstáculos para acceder a la justicia, donde se interpusieron más de 38 amparos a favor de los militares acusados. Aura Elena Farfán, directora de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, insistió en que los autores intelectuales de las masacres y otras violaciones a los derechos humanos deben ser juzgados y recordó que miles de personas aún continúan desaparecidas. La masacre de las dos R fue cometida en diciembre de 1982 cuando un grupo de soldados perteneciente a un grupo élite denominado Caibil asesinó a 201 personas entre hombres, mujeres y niños. Perú, indulto. El gobierno peruano descarta indultar a Fujimori. El primer ministro peruano Oscar Valdés negó rotundamente que el presidente Ollanta Humala diera órdenes de llevar a cabo esa supuesta negociación tras un pedido de la familia del exmandatario condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad. La familia de Fujimori admitió que el pedido de indulto se debe al deterioro de la salud del exmandatario peruano, quien actualmente se encuentra detenido. Para este caso, las normas peruanas establecen que para que se le otorgue una amnistía, debe sustentarse un informe médico realizado por el Instituto Nacional Penitenciario. La jurisprudencia internacional y la legislación peruana prohíben conceder el indulto a los condenados por delitos de lesa humanidad. Luis Lama Puccio, abogado penalista, analiza el pedido. Habrá que evaluar en el plano estrictamente médico, legal, cuál es el real estado de salud para poder hacer una afirmación categórica. Él está en una situación excepcional, en una prisión que muchísimos presos quisieran gozar de ese tipo de prerrogativas. Él fue mandatario, él asumió sus responsabilidades y además no solamente hay que pensar en él, hay que pensar en los familiares de las víctimas y cuál fue la magnitud de los delitos que cometió. El señor Alberto Fujimori es una persona que incluso negó la nacionalidad peruana. ¿Cuáles fueron las razones que lo motivaron a que tuviera que salir del Japón y aparecer en Chile? Tuvo que ser extraditado. Una vez que fue extraditado, a través de un largo proceso, negó en todo momento su responsabilidad. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar, 1569-2273-07 son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 13 al 20 de diciembre. Noticias breves en Latinoamérica Vive. radioeter.com.ar. Prepararse para el futuro. En una escuela del futuro.

Se reconocen las sustancias que se encuentran en la naturaleza como hierbas, alimentos y vitaminas, productos de herboristería y uso de terapias denominadas naturales. Dentro de las disposiciones generales, la ley tiene por objeto institucionalizar, promover, resguardar y regular el ejercicio colectivo o individual en todo el país de la medicina natural y las terapias complementarias, incluyendo lo relativo a la producción, distribución y comercialización de los productos naturales derivados de la medicina natural. La misma ley concede el derecho de la población a decidir sobre el tipo de medicina o terapia bajo las cuales prefieren ser atendido, como medicina natural, terapias complementarias, tradicional, ancestral, medicina convencional o bien una combinación de ellas. El Ministerio de Salud fomentará el otorgamiento de incentivos que promuevan la investigación y práctica de la medicina natural, dando cabida a subvenciones importantes para el desarrollo de la medicina alternativa. Sobre el uso de las plantas medicinales y otros insumos naturales, establece que la flora y la fauna en general son patrimonio de la humanidad y a través de esta ley se establece que la producción, uso y aprovechamiento sostenible de las mismas se hará cuidando su preservación en armonía con el equilibrio social, ambiental, sanitario y económico del país. Sin lugar a dudas, esta ley debe ser ejemplo a tomar por todos los países que se consideren desarrollados y que estén al servicio de los ciudadanos si es que verdaderamente les importa la salud de sus pueblos. Nicaragua ha dado un paso de gigante en el uso de la medicina natural, dando el derecho a sus ciudadanos de elegir su propia terapia curativa, siendo menos agresiva al cuerpo, más barata y accesible que la convencional. La ley, en beneficio de sus ciudadanos, debería ser ejemplo de todos los gobiernos y en especial los occidentales y los reunidos en el llamado G20, que solo buscan la forma de explotar a la sociedad con unas multinacionales al servicio del poder económico. Una lección a los gobiernos y un palo al poder de las farmacéuticas interesadas en tener clientes en lugar de curas. La ley de medicina natural aprobada en Nicaragua también pasó por Latinoamérica Vive. Pensamiento bolivariano. Dios no puede aprobar la violencia de sus propios principios, de sus leyes fundamentales. Por el contrario, Dios ve con horror el crimen de la usurpación, de la tiranía. Pensamiento bolivariano. Y esto es Latinoamérica Vive por www.radioeter.com.ar y seguimos atravesando la mañana con música mexicana. Esto es Molotov. Hit Me. Cuando era chico quería ser como Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN, del PRI o del PRD. O cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construirle un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico. Tengo que entrar en la historia de México. Y luego miro al pecero que va medio pedo jugando carreras con los pasajeros. Pero él tiene que pasar primero. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero. Aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, hit me. Meterá en el bolsillo una sustancia ilegal y te va a consignar al poder judicial. Y ahí seguro que te irá muy mal, porque te harán coco wash con agua mineral. Porque en ti creíamos todos los mexicanos. Te dimos trabajo pagado y honrado. Te dimos un arma para cuidarnos. Y el arma que usas la usas para robarnos. Y aunque quieras quejarte con papá gobierno, les pides ayuda y te mandan al infierno. Porque

El trabajo los somete a esfuerzos para los que no están preparados, los daña, les impide jugar, aprender en la escuela y les deja huellas para siempre. Detengamos el trabajo infantil y respetemos los derechos de los niños. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo y una tarea de todos. Donando sangre, donás vidas, porque cada vez que lo haces, tu ayuda salva 3 vidas. Este año, Argentina es sede del Día Mundial del Donante de Sangre. Necesitamos más donantes voluntarios y, sobre todo, habituales. Sumate y juntos lleguemos a 1 millón de donantes. Informate 0800-222-1002 o mássangremásvida.org. Argentina con vos, siempre. Presidencia de la Nación. Ya sea político, económico, partidario. Porque siempre el imperio tiene sus objetivos. Cuando pensamos en la patria grande, el Estado peruano es una estado aprendida en Chile. El Perú y Guatemala jamás había pensamos en nuestro continente. Latinoamérica vive. Y como quien no quiere la cosa, nos fuimos metiendo lentamente en la segunda hora del penúltimo programa del año 2011, señora. Ay, no me lo digas, así que me impresiona. Sí, yo me pongo melancólico, me pega así, le digo, el fin de año me pega así. Esto es Latinoamérica Vive, que se emite por www.radioeter.com.ar. Quiero enviar un abrazo muy especial a nuestros compañeros de FM Tincunaco 107.3 y también de Radio Utopía al Sur desde la ciudad de Montevideo, Uruguay, que están retransmitiendo nuestro programa. Para usted que está melancólico, bueno, sí, el fin de año es así. Se vienen las fiestas, vio que siempre hay mucha comida. Es verdad. Uno se mata comiendo, ¿no? Y en definitiva, bueno, las fiestas, ¿para qué son? Para eso, para comer y darle un regalo a los niños. Entre otras cosas, sí, sí. Bueno, a mí lo que me gusta mucho, por ejemplo, es el pan dulce. Para los cohetes. O panetones. A mí el pan dulce me gusta, en realidad. ¿Cómo se lo conoce, no? Este año me enteré de un lugar que hace unos panetones muy buenos, muy buenos. Queda en Bolivia. Bien. Pero ya estoy viendo cómo me pueden mandar un par. Son los panetones de coca boliviana. Claro, porque los cocaleros bolivianos presentaron estos pan dulces hechos con harina de hojas de coca para esta Navidad. La empresa boliviana comunitaria de la coca, que se llama Evo Coca. Evo Coca, ¿cómo se va a llamar? Si no es de Evo Morales, es Evo por empresa boliviana, es con B larga. Claro, empresa boliviana. Claro, pertenece a 6 federaciones de cocaleros. Como la revista Veo. Claro, ¿no? Veo. Claro. Como la revista Evo. No, la revista Veo es con B larga también. Claro. Un abrazo grande a Javier Ari, que siempre nos escucha y está atento a las pavadas que decimos también. Bueno, la Evo Coca pertenece a 6 federaciones de cocaleros de la zona central de Chapare. Ya tiene listos 5.000 panetones de coca para la venta. Bien, queremos uno. El nuevo producto. Hay que pasar las fiestas. Claro. Tiene los ingredientes tradicionales del pan dulce italiano. Como hasta relleno paramos. Como pasas, fruta, azúcar, otras harinas, pero además contiene fibras de hoja de coca. Un directivo de la empresa detalló que la harina de coca tiene calcio, hierro, speed y varios tipos de vitaminas que agrega el aditamento de energía, que proporciona la fibra justamente de las hojas de coca que poseen varios tipos de alcaloide. Además, ayuda a la digestión y a mantenerse despierto, podríamos agregar, hasta que llegue Papá Noel. Igual, quédense tranquilos. Que lo asaltamos cuando llega. Después de dos. Le pegan un tiro. De 2 panetones baja, de coca, lo esperamos atrás de la cerradura. Baja por la chimenea con el atrás susto de la que puerta. Tenés, le pegas un tiro cuando lo ves. Bueno, los responsables de Evo Coca, escuche, ya aclararon que sus panetones no dañan la salud. Ah, bueno, buenísimo. Ni causan adicción. Al contrario, son muy saludables. Sí, el hombre que no llega a Belgrano también me decía lo mismo, no causa adicción. De todas maneras, en plan de esta lucha que siempre trató de, o que lleva adelante Evo Morales, no de poner al cultivo de la coca en otro sitio y no vincularla como estamos haciendo nosotros, chanzamente, ¿no? Claro. De una manera casi irónica, a vincularla a la, es lo que a la le situación iba, de la droga. Eso es lo que le iba a decir, perfecto. Que justamente es una iniciativa de parte de Evo Morales para industrializar la milenaria planta y darle, como usted decía, otros fines y así ser justamente evitar que sea usada como materia prima para la elaboración de cocaína. Yo le digo igual a los vecinos de Bolivia que si el pan dulce es muy rico, igual me pueden generar una adicción insulínica en todo caso, pero igual me pueden generar una adicción. Yo por las dudas ya encargué varios para compartir con la familia y repartir entre amigos. ¿Sabe que igual me quedé con ganas de algo un poquito más dulce? Y mire, para eso estoy yo, señora. Ay, Valmiro. Me voy a comer... No sé si me va a entrar, pero lo voy a intentar. Diga. Hicieron el alfajor más grande del mundo. Un alfajor de 556 kilos. Bueno, mire... Pasamos por Jamaica, donde habían hecho algo también más grande del mundo, y luego... Y luego venimos a la... En el descenso, venimos pasando por lo del alfajor. Sí, seguro. Totalmente, nos comemos un pan dulce de coca y... Y ya estamos, dale, pero ahí sí. Bueno, fue elaborado en el marco del 7º Festival Gastronómico de Mar del Plata, y quizás entre en el libro de los récord Guinness, ya que... el último alfajor gigante pesaba apenas 464 kilos. Claro, era tan pero tan grande que una mitad fue compartido entre los turistas y residentes presentes en el evento, mientras que la otra mitad se donó a entidades benéficas de la ciudad feliz, y yo agrego que feliz realmente con todas las letras. Para la elaboración se utilizaron 100 kilos de harina de trigo, no de coca, porque si no, ahí sí que terminábamos todos internados en el hospital del quemado. 40 kilos de fécula de maíz, casi 6 kilos de cacao amargo, 60 kilos de azúcar, 560 huevos, en fin, un montón de ingredientes. Durante el encuentro hubieron degustaciones, venta de productos locales, charlas, clases, espectáculos, actividades culturales, concursos, exhibiciones de chocolate. Me hubiera gustado estar ahí en una exhibición de chocolate. Postres, pastelerías, pizzas, empanadas, pan dulce. En fin, un festival de la glotonería. Unas 10.000 personas lo probaron. El 7º Festival Gastronómico de Mar del Plata concluyó el domingo en la Plaza del Agua. Así que para todos los que estaban de bajón, llegaron tarde. Claro, después de tanto dulzor, sí. A una le dan ganas de tomarse un buen vaso de leche, ¿no? Si estás en Venezuela, sí. Eso podría ser un problema. Hay colas para adquirir el producto blanco. Las madres y amas de casa corren dentro de los supermercados para alcanzar un pack de al menos leche en polvo. Cuando llega la leche, momentos después el producto desaparece de las góndolas en segundos. El sector empresarial, ¿qué va a decir? Que el gobierno se las hace difícil. Es culpa de Chávez, esto que es los culpa del bolivariano de Chávez. Que ponen obviamente. Como ejemplo la nueva ley de costos y precios justos. Claro que sí, claro que sí. Pero claro, esta gente se olvidó que el gobierno tuvo que sancionar a la empresa suiza Nestlé por incurrir en boicot y acaparamiento de productos alimenticios. Los representantes de la empresa argumentaron que la leche no había sido distribuida por falta de vehículos de carga. Sin embargo, cuando se movilizaron camiones de la Guardia Nacional Bolivariana para cumplir con la tarea de repartir esa leche, aparecieron 10 vehículos de la compañía que estaban ahí tirando hueva, mire. Como dicen en algunos países, hacer fiaca. Están ahí, parados, ¿no? Y ojo, que en el 2007 Venezuela ya enfrentó un periodo de desabastecimiento grave que influyó para que Chávez perdiera un referéndum para reformar la Constitución, que, qué casualidad, ¿no? Justo ahora que se viene otra elección, faltan productos esenciales en el país caribeño. No sea mal pensada, señora. No, yo nunca. Los grandes monopolios del alimento que van a estar en contra de Chávez. No, para nada. Por favor. Es así, el mundo está loco, Valmiro. En Venezuela la gente hace cola por la leche, mientras que en La Feliz se comen el alfajor más grande del mundo. Los que sí la pegaron son los bolivianos, que encontraron la forma de pasar realmente bien la Navidad. Salud. Y seguimos en México escuchando buena música y nos vamos a pasear por esta vecindad que me dijeron que es bien, pero bien maldita. La maldita vecindad y los hijos del quinto patio haciendo pachuco aquí en Latinoamérica Vive. Pensamiento bolivariano. El hombre de honor no tiene más patria que aquella en que se protegen los derechos de los ciudadanos y se respeta el carácter sagrado de la humanidad. La nuestra es la madre de todos los hombres, libres y justos, sin distinción de origen y condición. Pensamiento bolivariano. Y sí, al son de esta hermosa cumbia colombiana o peruana, podríamos decir, peruana, más, mejor dicho, ¿no? Nosotros, los destellos peruanos, ¿lo escuchamos un cachillito más? Dale. Justamente para levantarme un poco el ánimo, vio que llega este fin de año, penúltimo programa del año, nos vamos poniendo melancólicos. Y queremos compartir otra de las cosas que estuvieron sucediendo en este año que desembarcamos aquí en Radio Éter. Y el primero de noviembre pasado nos dábamos el lujo, básicamente. Sí, realmente, un lujo. De entrevistar a Ignacio López Vigil, uno de los encargados de llevar adelante desde Ecuador Radialistas.net y Radioteca.net, dos sitios en la web para intercambiar producciones radiofónicas de toda América Latina. Para nosotros un lujo porque sabemos el laburo que viene haciendo López Vigil, porque trabajamos con Radioteca y con Radialistas y sabemos la importancia de poder compartir y poder difundir las distintas producciones radiofónicas de las radios más, de las radios más desconocidas, de las radios más alejadas de todo nuestro continente. Ignacio López Vigil, en aquella oportunidad, nos contaba cómo nacía Radialistas. Buenos días, Fernanda. Buenos días, Valmiro. Y sobre todo, buenos días a todas las amigas y amigos de Latinoamérica Vive. Ignacio, sabemos que por este mes, en realidad por el mes de octubre, si mal no me equivoco, Radialistas, apasionadas y apasionados, estuvo cumpliendo 10 años de vida. ¿Es así? Así es. 10 años de vida y de excelente salud radiofónica. Ignacio, ¿cómo nació, más bien, desde dónde nació la idea de Radialistas? A ver, como son 10 años, entonces hay que retroceder al 2001, ¿verdad? Estábamos en Quito, un grupo de radialistas, habíamos terminado un contrato con AMAR, con la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y nos reunimos para ver cuál sería el siguiente paso que podríamos inventar, ¿no? Algunos sugirió una agencia de noticias, pero hay muchas. A otros sugirió, qué sé yo, ¿por qué no hacemos una emisora aquí en Quito? Pero también hay muchas, no solo en Quito, sino en toda América Latina. Y pensando, vimos y descubrimos que una de las carencias mayores de emisoras comunitarias, emisoras locales, en América Latina es la falta de contenidos. Se produce menos, curiosamente, en estos tiempos con tantas facilidades tecnológicas para la producción, se produce menos, ¿no? Y sin embargo tenemos un excelente intercambiador, un soporte intercambiador, el Internet, que facilitaría el aprovecharnos todos y todas de la producción que hagamos cada uno en su emisora. Entonces dijimos, hagamos un centro de producción, para intercambiar materiales entre emisoras que les guste, que así lo requieran, ¿no? Nos dijeron, eso no va a funcionar porque las emisoras lo único que quieren es música y noticias, noticias y música, ¿no? Dijimos, bueno, vamos a experimentar. Y curiosamente los malos agoreros creo que se equivocaron, porque desde el principio hasta la fecha, en estos 10 años, ha sido un crecimiento sostenido importante de la distribución y del aprovechamiento de los materiales que enviamos. Casi 5.000 radios vinculadas, enredadas entre sí, ¿no? 4.000 producciones por día suben y bajan a través de Radialistas y Radioteca. La verdadera posibilidad de escuchar todas las voces. López Vigil, en aquella oportunidad, nos decía que otra comunicación es posible en América Latina a través de la radio, un medio que nunca envejece. ¿Otra comunicación posible? Sí. Claro que sí. A veces cuando le hacen a uno una entrevista, la primera pregunta siempre es decir, ¿y la radio? ¿Cuál será el futuro de la radio? en estos tiempos de nuevas tecnologías, de internet y de la televisión y la radio, parece como la cenicienta de la película, ¿verdad? Y la radio goza hoy de excelente salud, como siempre gozó, porque los medios no se excluyen, se complementan, y hoy día la gente va al cine y navega en internet y ve televisión y oye radio y busca un libro y qué sé yo. Somos multimediales, cada vez más se construye un ser humano multimedial, y dentro de esos medios está obviamente la radio, que sigue siendo un medio de mucha compañía, de mucha proximidad, muy democrática es la radio, ¿verdad? Pero claro, hay radios y radios. Estamos en América Latina con un paisaje radiofónico donde hay mucha cajita de música, cajitas de música al aire libre, que otra cosa no son este tipo de radios, que muelen los mismos discos, pasan las mismas canciones, y como ahora está automatizado todo, tú llegas a una supuesta radio y te encuentras con una computadora automatizada para 24 horas al día, ¿no? Hay otras emisoras que sí, que pasan información, que tienen sus informativos, pero informativos muy tomados de la prensa o aún peor, colgados de la CNN, se cuelgan, pasan el audio de la CNN y no pasa nada más, ¿no? Sin embargo, sí hay muchas emisoras, llamémosles comunitarias, populares, ciudadanas, libres, alternativas, el nombre da lo mismo, lo importante es el desafío, la construcción democrática que hay detrás de ellas. Y sí, yo te podría enumerar una buena cantidad de emisoras, entre otras, esta emisora por la que estamos hablando, este programa de Latinoamérica Vive, que tiene una propuesta diferente, que realmente tiene una propuesta de construcción ciudadana, de construcción de nuevos valores, y le apuesta por un nuevo mundo, un mundo posible, más justo, más libre, más feliz también. No sé si usted recordaba, a usted le hablo, señora, sí, sí, que en el transcurso del 2011 cumplimos 3 años al aire, ¿se acuerda? Me acuerdo, sí. Bien, y López Vigil nos felicitaba y nos regalaba buenos augurios, escuche. Déjame enviar 3 abrazos, 3 felicitaciones grandes. El número 3 es un número mágico, así que Latinoamérica Vive está en un momento de despegue mágico y hay que felicitarles. Ignacio López Vigil, junto a radialistas apasionados y apasionadas, pasó por aquí, por Latinoamérica Vive. Noticias breves en Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioether.com.ar, 1569-2273-07 son nuestros canales comunicativos. Noticias breves del 13 al 20 de diciembre. Ecuador, integración. Ecuador reitera interés por ingresar al Mercosur. El presidente Rafael Correa señaló que su gobierno está interesado en pedir el ingreso de su país al Mercado Común del Sur como miembro pleno. El anuncio del mandatario llega después de que la Cancillería de ese país indicara que Correa viajará a Montevideo para la cumbre del Mercosur de hoy martes. Según el comunicado, se dará una reunión entre representantes del Ecuador y del Mercosur con el objeto de continuar un intercambio de información con miras a una eventual adhesión del país a dicho organismo. Guatemala, salud. Revelan abusos a humanos en experimentos médicos. A finales del 2010 se hizo público que el Servicio de Salud de los Estados Unidos realizó investigaciones sobre enfermedades de transmisión sexual entre 1946 y 1948

Heilu Pereda. Desde Quito, Ecuador, Mario Villalobos, coordinadora de Radio Popular Educativa, Corap. Desde Radio Veraguas, en Panamá, Pallín Atencio Alvarado. Desde Guayaquil, Ecuador, les informó Mariela Tuárez. Desde Asunción, Paraguay, informó Verónica Martínez. Las voces libres de las radios de nuestro continente se escuchan en Latinoamérica Viva. Momento de presentar las voces libres de las radios de nuestro continente. En Chile quedará en libertad un policía acusado de asesinar a un mapuche. La Corte Suprema chilena estableció que el policía que dio muerte a un comunero mapuche en Chile en el año 2008 cumplirá condena en libertad bajo supervisión de la justicia y no en la cárcel. Este hecho abre el debate sobre los beneficios para quienes actúan en la represión de este pueblo. Compartimos el reporte de Luis Jerez desde Radio San Bartolomé, Chile. Definitivamente en libertad cumplirá su condena de 3 años de cárcel el carabinero Walter Ramírez Irostroza, que en el año 2008 asesinó por la espalda al comunero mapuche Matías Catrileo en un procedimiento policial. Así lo estableció la Corte Suprema, máximo tribunal de justicia en Chile, que rechazó los recursos presentados en contra de la sentencia que había condenado al cabo segundo de carabineros Walter Ramírez con este beneficio de la libertad vigilada. La decisión de la justicia en Chile es cuestionada por el pueblo mapuche, ya que señalan se beneficia a asesinos. En tanto, hace unos días se presentó una demanda civil en contra del Estado chileno, según explicó Mónica Quesada, madre de Matías Catrileo, por ser los responsables de la actuación de la policía que asesinó a su hijo. Nosotros presentamos esta demanda civil por daño por juicio moral porque lo consideramos que es justo. Es justo en el sentido de que el Estado chileno tiene que responsabilizarse por lo que hace su estamento. Walter Ramírez es carabinero, sigue haciéndolo, y por sobre él está toda su línea superior de mando y en más alto nivel está el Estado chileno. De manera que son los máximos responsables. Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Chile de confirmar la libertad vigilada para el asesino del comunero mapuche, la familia deberá recorrer ahora unos 4 años de proceso legal en la demanda civil en busca de responsabilidades de parte del Estado en la muerte de este joven ocurrida el año 2008. Desde Chile, Luis Jerez, a leer contacto. Y en Perú levantaron el estado de excepción en la provincia de Cajamarca. Tras la suspensión, el Ejecutivo peruano intentará negociar con los pobladores que rechazan los proyectos mineros. El presidente de la región peruana de Cajamarca, Gregorio Santos, expresó que la población ha decidido deponer su protesta contra el proyecto Conga de la empresa estadounidense Newmont Mining, así como su disposición a dialogar con representantes de la minera y el gobierno. Elmer Maita nos informa desde Radio Onda Azul, Perú. ¿Qué tal amigos de Contacto Sur? ¿Qué tal amigos de América Latina? El presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés Dancuar, exhortó a las autoridades y dirigentes de Cajamarca a levantar oficialmente la protesta para retornar el diálogo y llegar a un acuerdo sobre la actividad minera y el desarrollo en esta región orandina. Sostuvo que el gobierno espera la confirmación de esta medida para proceder a derogar el estado de emergencia vigente desde el 5 de diciembre. Cuando levanten el paro, haremos lo correspondiente por volver al diálogo, dijo en declaraciones a la prensa. Por otro lado, Milton Sánchez Cuba, presidente de la Plataforma Interinstitucional del Selendín en Cajamarca, aseveró que existe la voluntad de que se reinicie el diálogo con los representantes del Ejecutivo para resolver el conflicto generado por la oposición de los pobladores de la región ante el proyecto minero Conga. Sin embargo, dijo que una vez se reinicie esta mesa de diálogo, inmediatamente después se tendría que levantar el estado de emergencia en Cajamarca. Sí, en toda la región en este momento tenemos tranquilidad, la seguridad está garantizada, el orden público de igual modo. El día de hoy iniciamos un proceso de conversación, acercamiento con todos los alcaldes de la región de Cajamarca, con los alcaldes de distritales de toda la provincia también, a efecto de concertar algunos planes de desarrollo, sobre todo destinados a obras de infraestructura en saneamiento básico y algunas obras de productividad agrícola destinado a atender las necesidades de los sectores menos favorecidos de nuestra región. Para Contacto Sur, desde Radio Onda Azul, informó Elmer Maita. Y desde Cuba celebran la integración de radios comunitarias latinoamericanas. Radio Habana Cuba participó en Buenos Aires de la segunda reunión de directores de radios públicas de la UNASUR, en el cual se dieron nuevos pasos a favor para la integración de las naciones de nuestra América. El encuentro fue convocado por la Radio Nacional de Argentina e invitó a todos los países a integrarse a esta gesta comunicacional. Escuchamos a Pedro Martínez, que nos informa desde Radio Habana, Cuba. Radio Habana, Cuba participó en Buenos Aires en la segunda reunión de directores de radios públicas de UNASUR y países invitados, en la cual se dieron nuevos pasos a favor de la integración de las naciones de nuestra América. En este encuentro, convocado por la Radio Nacional de Argentina, se dieron cita a representantes de Bolivia, Brasil, Cuba, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Ecuador, y emitieron una declaración pública, propusieron convocar a todos los países de América Latina y el Caribe a integrarse en esta gesta comunicacional. Decidieron además crear y poner en funcionamiento el portal Voces del Sur como instrumento de intercambio, información, plataforma de trabajo y herramienta de comunicación nacional e internacional de la Unión de Radios Públicas de nuestra América. Este portal, cuya creación fue anunciada por María Seoane, titular de la Radio Nacional Argentina, se propone incorporar a todas las emisoras públicas de nuestra América para que desde allí y a través de la web se pueda acceder a los programas de las distintas emisoras. La segunda reunión de directores de radios públicas de UNASUR y países invitados marcó, según el criterio de sus participantes, un nuevo avance en la integración de los medios de comunicación de nuestra América. Para leer Contacto Sur, fue un reporte de Pedro Martínez Pires desde Radio Habana, Cuba. Las voces libres de las radios comunitarias de nuestro continente las escuchás acá, porque Latinoamérica vive. Pensamiento bolivariano. La ley del deber, más poderosa para mí que los sentimientos del corazón, me impone la obediencia a las instancias de un pueblo libre. Pensamiento bolivariano. El 17 de diciembre de 1830, en la Quinta San Pedro Alejandrino, cerca de Santa Marta, Colombia, dejó de existir el genio de la libertad, el más grande hombre de América. A la una en punto de la tarde, murió el sol de Colombia, Simón Bolívar. Había recibido de manos del cura de la aldea de Mamatoco los santos sacramentos. Después de haber dado libertad a tantos millones de suramericanos, Bolívar se halla en su último instante muy solo. Apenas lo rodean Mariano Montilla, Fernando Bolívar, José Laurencio Silva, el edecán Wilson Ibarra, Cruz Paredes y José María Carreño. El médico de cabecera, Alejandro Próspero Reverend, viendo que llegaba el momento supremo, lo llamó a estas personas presentes y les dijo: «Señores, si queréis presenciar los últimos momentos y postrer aliento del libertador, ya es tiempo». El libertador Simón Bolívar no murió de tuberculosis, como se creía hasta ahora, sino de un choque o desequilibrio hidroelectrolítico, generado por un tratamiento contra una infección de colon, de acuerdo con una información difundida por el diario venezolano Últimas Noticias. Este diario cita a un experto que participó en los estudios que fueron practicados a los restos de Simón Bolívar, exhumados el 15 de julio del año 2010, tras 181 años de su muerte, y que serán presentados el próximo domingo de manera oficial. Asimismo, uno de los objetivos de esta investigación fue aclarar si Bolívar murió de tuberculosis, versión consolidada históricamente, o fue asesinado, hipótesis defendida por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

vida se renova. A bossa velha deu lugar à bossa nova. Silêncio, escute com muita atenção. Elis Regina a menudo criticó la dictadura brasileña que persiguió y exilió a muchos músicos de su generación. En una entrevista en 1969, declaró que Brasil estaba siendo gobernado por gorilas. Su popularidad la mantuvo fuera de prisión, pero finalmente fue obligada por las autoridades a cantar el himno nacional de Brasil durante un espectáculo en un estadio, lo que despertó la ira de muchos brasileños de izquierda. Cuando Elis Regina murió el 19 de enero de 1982, a los 36 años de edad, los medios difundieron que fue por causa de una sobredosis de drogas, tranquilizantes y alcohol. Aunque luego se supo que Elis fue asesinada por el alto mando de la dictadura militar, ya que el relato oficial de su autopsia tardó demasiado tiempo en salir en los diarios y prensa nacional, y su muerte se llenó de especulación. Sou feliz, tenho alguém que me quer, que eu quero ver. En un país como Brasil, que ha producido numerosos músicos, compositores y cantantes de grandísima categoría, Elis Regina quizás haya sido la cantante que reunió una voz prodigiosa y una técnica insuperable. En un momento en que el Brasil atravesaba una etapa de creatividad musical irrepetible. Meu último adeus, coração. Sonhei então com os beijos seus. Foi esta canção que eu murmurei. Tu também longe além. Vontade louca de voltar, ser como era antes, mesmo por instantes, e depois morrer pra não chorar. ¿Qué le parece? Me encanta Elis Regina, esta voz majestuosa, maravillosa, esta cantante, realmente, esta artista hermosa brasileña. Una de las artistas más prodigiosas que ha dado Brasil. Nosotros lentamente comenzamos a despedirnos del penúltimo programa del año 2011 de Latinoamérica Vive aquí por www.radioeter.com.ar. No queremos despedirnos sin antes agradecer a nuestras fuentes informativas, a la agencia Pulsar, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, Telesur, Radialistas.net, Radioteca.net, Argen Press, Ecoportal, Prensa Latina, Latinoamericano de FM Moreno, APAS, a la Agencia Periodística de América del Sur. A todos ellos les agradecemos por toda la información que nos brindan semana a semana para poder compartir y transmitir con todos ustedes. También abrazo muy grande a los compañeros de FM Tincunaco 107.3 y a los compañeros de Radio Utopía del Sur desde la ciudad de Montevideo, en Uruguay. Nosotros Nos despedimos, obviamente, hasta la semana que viene. La operación técnica de este programa estuvo a cargo de Martín Lobati. Mi nombre es Valmiro Maginetti. ¿Y usted cómo se llama? Yo soy Fernanda Villanueva y un placer realmente compartir este programa con todos ustedes. Nos escuchamos el martes que viene de 10 a 12 horas porque Latinoamérica vive. Feliz Navidad para todos los católicos cristianos creyentes. Triste formiguinha que vivia tão sozinha tocando seu violão. tão simplesinha era sua morada. Mas se existia lugar pra mais alguém, mas certo dia, como diz a lenda, tudo lá no quintal se iluminou, formiguinha encontrou outra. Inverno sozinha não passou, era uma vez, uma formiguinha triste, era uma vez. Sabadá, badá, badá, badá, badá, badá, badá, é pai. Sabadá, badá, badá, badá, badá, badá, badá, badá, badá, badá, badá, badá, badá, badá, badá, badá, badá, badá, badá, badá, badá, badá, badá, badá, badá, badá, badá, badá, badá, badá, badá, badá, badá, badá, badá, badá, badá, badá, badá, badá, badá, badá, badá. Uma triste formiguinha que vivia tão sozinha, tocando seu violão. Tão simplesinha era sua morada, coitada. Mas se existia lugar pra mais alguém, mas certo dia, como diz a lenda, tudo lá no quintal se iluminou, formiguinha encontrou outra. Inverno sozinha não passou, era uma vez, uma formiguinha triste, era uma vez. Tão sozinha, tá até fora. Só vada, vada, vada, tê, tê, tê.